campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Hoy 9 de marzo de 2016, con una temperatura día de esta mañana de 15 grados, no sé ahora cuánto será. Estamos transmitiendo en directo de del Centro para Adultos Mayores de Nuestra Señora del Hogar, que está ubicado en la calle Escarlata, 4215, de la localidad de González Catán. Bueno, ahora vamos a presentar a los compañeros acá, que empiece Cacho y después tiene, y a continuación él va a decir un recitado. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, estamos de vuelta en el aire y no es un recitado, prácticamente es una presentación que voy a hacer por nuestra radio. Y empezamos así: muy feliz día, queridos oyentes de la Toscana Mística. Hoy retomamos nuestra onda anual y desde ya les deseamos un feliz año para todos. Como sabemos, está ubicado en la Toscana, antiguamente Pileta de los Panaderos. Hoy funciona el Centro de Día para Mayores, a la cual pertenecemos. Y como sabemos, nuestro panel está integrado por personas adultas de más de 70 años, pero con todas las luces. Nos dirige nuestro profesor Matías y su ayudante Antonella. Bueno, paso a comentarles que este centro está dirigido por nuestra directora Marisa Parreira y su vice Sabrina Teixeira. Dos personas muy preparadas para dirigir este centro. Son especiales en su preocupación por los abuelos. Y tanto los auxiliares como enfermeros son un lujo tenerlos, estas personas que nos cuidan con tanto celo. Debo confesar que para mí se convirtió este centro en parte de mi vida. Desde hace 3 años que estoy a quedar viudo y bueno, acá encontré razones para seguir viviendo. Creo que a muchos les pasó lo mismo. Tenemos muchas actividades, música, educación, educación física, tai chi, manualidades, dibujo. Formamos un coro con el profesor Aldo para envidiar. Y lo infaltable, el truco. Esto hace, queridos oyentes, nuestra presentación. Y si algún oyente nos quiere conocer, que se acerque a la Toscana, que se ha recibido con los brazos abiertos. Creo que sabrá que este centro pertenece a la fundación de nuestro protector, el Padre Mario. Hasta la semana que viene, besote gigante, junto con un abrazo para todos nuestros queridos oyentes. Es todo por ahora, queridos amigos. Muy bien. Presentalo a la gente. Bueno, acá tenemos a nuestro querido amigo Rosendo. Bueno, estimado público, muy buenas tardes. Y vamos a ver después qué podemos hacer. Bueno, está nuestra querida Celia, como siempre, presente. Celia, ¿qué tal usted? Muy bien, gracias. Un poco de tos nada más. Bueno, eso hay que cuidarse, hay que taparse. Para empezar, no podés dormir tapada tampoco. A ver, amigo Nacho, ¿usted qué pasa con usted? Yo estoy contento de volver a la radio de vuelta. Les deseo mucha suerte y ojalá sigamos todos juntos así, como siempre. Somos unidos. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre. No, andar peleando. Ay, eso le pido. Muy bien. Bueno, querido Nacho, gracias. ¿Y usted, Sarita, qué es su vida? Y acá, saliendo adelante con mi problema. Si Dios quiere, ya falta poco. Y bueno, que sí. Dios me ayude y nos ayude a todos. Sí, sé que está bastante bien, que está saliendo adelante. Aparte, nosotros todos deseamos el bien para vos. Sí, no sé. Te agradecer por la persona que sos, porque yo te conozco. Sí. Te agradecer esto y mucho más. Sí, no, gracias a Dios voy. Bueno. Estaría es lo último que es una operación. Y bueno, ya. Y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Vos sabés que. Salir adelante. Y yo sí. Todavía quiero seguir viviendo, así que. Por supuesto que voy a seguir viviendo, por supuesto que sí. Por supuesto que bueno. Sí. La vimos verse muy bien bailando hoy, no sé qué. Sí, bueno, hay que verla también. Es una buena señal esa. Sí, bueno, la escucha. Por ahí el último día. No, nunca digas eso. Por favor. Nunca es eso. Bueno, querida Modesta, el micrófono es suyo. Bueno, vamos a una pausa escuchando Mi Poncho Tucumano. En el rodar errabundo con que mi vida desgrano, tengo un poncho tucumano como no hay dos en el mundo. Ostenta el brillo profundo de un poema evocador y es a su dulce calor que ha consagrado el destino mi arrogancia de argentino y mis sueños de cantor. Todo el doloroso arcano de mi juventud palpita en la leyenda bendita de mi poncho tucumano fue, y en decirlo me ufano, joya y abrigo en mi techo, almohada para mi lecho, pendón para mi moarra, funda para mi guitarra y escudo para mi pecho. Aunque su aspecto es sencillo, por sus guapezas gloriosas, luce cribas como rosas dibujadas a cuchillo. Un aborigen caudillo me lo brindó cierto día, es por eso que en la guía de su tejido parece que el alma indiana florece y evoca a la raza mía. Un día encontré la mitad de una amiga verdadera, por eso yo así lo quiera, como nunca supe más. Si me atrevo a comparar al cariño de una madre, porque siempre lo más grande es que se quiere de verdad. Toscana. Nuevamente estamos en el aire, ahora se va a tratar del Día de la Mujer. ¿Quién nos quiere contar algo? A ver, empezamos. Bueno, queridos oyentes, ¿ves? ¿Por qué habla más? Vamos a hablar un poquito de la mujer. ¿De cuál mujer? De la madre, de la novia, de la hija, de todas en general. Creo que todas son iguales. Hay para elegir, hay. Hay para elegir, ¿viste? Y bueno, la mujer yo elegí me fue muy bien en la vida. Pero todos no son. Mis hijas también, gracias a Dios. No, pues en ese entonces no me puedo quejar. Y con las que tengo ahora tampoco. Claro. Porque siempre hay un. Yo no sé nada. Un cambio de. Yo no sé nada. Porque yo no pareja, sí. No, pareja no. Cacho. Toque me voy. A mí va, Cacho. Yo tampoco no me puedo quejar. Aunque todas me echaron de la casa, pero me trataron bien. Igual. Amigo Nacho, ¿cómo le ha ido con la mujer de usted? No, yo la verdad que no me puedo quejar porque no tengo. Pero Nacho, algo no que tener en la vida. Algo que tener en la vida. El único que puedo hablar ahora tengo una gatita que está conmigo, nada más. Yo pienso que la mujer. Conformate con el caldo, que la carne está carísima. La mujer es algo muy importante en la vida. Sí, sí. No, no. Tanto cambia, el hombre como eso es muy importante. Cambia. Es prácticamente el pilar. Es un pilar. Hay gente y una mesa de cuatro patas, le sacan las patas donde está la mujer y todo se va al diablo. El hombre gente, no puede vivir sin la mujer y la mujer sin el hombre. Hay pero gente, yo creo que la mujer es la que más tira para adelante, el hombre se subleva a ella, si es una buena mujer lo sabe llevar y lo saca adelante. Claro, porque viene a ser como un complemento del hombre. Lógico, mujer. Es un complemento. Okay, así. Acá tenemos una que es media chiquita, pero brava también. Sí, brava. A ver, Vamos a opinar algo a ella. A ver qué. A ver usted, Susana, venga. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer, ¿qué puede opinar usted? Usted que es mujer. Hable, está en el aire, hable nomás. Se llama Siéntese. Susana la Vanidosa. No, vanidosa no. La poderosa. Todo para usted el micrófono. Salen a la tumba. ¿Qué quiere decir? A ver. Yo pienso que para la mujer no hace falta un día. Todos los días es el Día de la Mujer. Muy bien. Primero, el principal es que valorar el trabajo que hace la mujer. La mujer trabaja más que nadie, tanto afuera como dentro de la casa. En cambio, el hombre trabaja afuera. Y en la casa de vez en cuando trabaja los fines de semana. Pero aunque no trabaje, igual hay que valorarla, claro, si es inteligente y es buena, con el marido o con quien sea. La mujer es la que lleva la casa adelante. Eso yo no sé. Es el pilar de la familia. Es lo que yo dije hace un segundo. Claro, es el pilar. Es lo que yo dije, es el pilar. La madre es de, o sea, los hijos es de la madre, no tanto del padre. La enseñanza es lo más que da la madre. Pero el padre le ponía la firma y ya era el hijo de él. No, pero no es solamente, ¿cómo te puedo decir? El pilar sentimental, los valores que le da la madre a los hijos y así sucesivamente, porque todo se basa en la madre. Porque de la familia salen los hijos, de los hijos sale la comunidad. Yo desgraciadamente no tuve esa suerte porque yo siempre fui un vago, ¿viste? Uh-huh. Mi mamá tenía 11 hijos. Tenía 8 varones y salían en ese tiempo, viste, y venían a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no se dormía ella hasta que no llegaba el último. Sí, no, sí, en cambio, yo salía por ahí y ya no se preocupaba porque sabía que yo por ahí no volvía. Sigue pasando, la madre tampoco duerme ahora. Sí. Pasa que son distintos los tiempos de las madres de antes a las madres de ahora. Todo va cambiando. Todo va cambiando. No es lo mismo una madre de hace 50 años atrás que era muy sometida por el hombre. Sí. Lo único es que era una coneja para tener familia y para que hiciera la comida del marido y nada más. Sí. Y agachaba la cabeza. No, y tenía que lavar la ropa también. Bueno, pero agachaba la cabeza de que decía el hombre. El espiratón. Claro, por eso está el verso. Ya te vas para otro lado. Bueno. Y no es lo mismo la mujer de ahora que sale a laburar, que, o sea, no le hace falta un hombre para vivir. Por eso, ella se la remanda. Por eso nos están así matando. Tenga hijo. O sea, ahora el hombre si está, y si no está, no importa. No. ¿Cómo no importa? Es muy importante que esté. No, pero la mujer se remanga tal como hombre, como mujer. Sí, ahora en este tiempo, ahora mujer tiene un laburo y andate si quieres, ¿qué me importa? Pero yo te voy a decir una cosa, mirá. La mujer es algo que está fallando porque se han tomado muy a la tremenda que son ellas solas, nada más, o algo, porque ¿cuántas la están matando y por qué la matan? Por algo debe ser también. No es tanto que haya loco porque el hombre es un enfermo. ¿Eh? Porque el hombre es un enfermo. ¿Enfermo? No, enfermo, porque sí, por más que diga lo que digas, ¿cómo vas a matar a una mujer adelante de sus tres hijos? Algo muy grave ahí. Quiere decir que el hombre también no es ningún santo. Yo pienso lo que... Antes había más muertes de mujeres, nada más que no se sabía. No se sabía. Ahora hay mucha comunicación. Entonces, a vos, no sé, mataron a una acá, tres cuadras, ya te enteraste por los medios, por el celular, por la información. Antes parece más. Antes se tapaba como se el gato. Se tapaba. Como el gato. Cuando la cagaban a palo antes, se retapaba. Se tapaban los golpes las viejas antes que le daban la visión. Bueno, Susanita, muchas gracias por la clase que nos ha dado acá de. Vaya, siga con su. Yo quería seguir. No, dejala que siga, vení. Y no me larga, vení, que está bueno, vení. Está muy bueno el tema. Bueno, gracias, atender la abuelita. A ver. A ver, Celia, la mujer, ¿qué opinás vos que sos mujer? Y pienso que sí, como dije a mi compañera, que es el pilar de la casa, porque la mujer es la que trae a los hijos al mundo. Sí. Lo da la primera alimento. La primera mantención se la da la mujer. Y el marido se va a trabajar y la mujer queda cuidando a los hijos y manteniéndolos. y él espera al marido con las cosas prontas para cuando llegue, que tenga todo arreglado. Todo en la mano. Pero no son todas iguales. ¿Sí? Hay algunas que dejan mucho que desear también. Bueno, pero en la generalidad. Además, primeramente, porque nuestra madre María fue mujer. ¿Sí? Y ella es nuestra madre, la madre de todo. Y ella fue mujer que también trajo a su hijo al mundo. Por eso es respetable la mujer. Porque da vida. Es respetable por muchas cosas. Porque da vida. Respeto, sí, por muchas cosas respeto. La verdad que te admiro por lo que dijiste, Cacho, sobre la mujer. Y te digo más. Sí, es verdad lo que te digo más. Yo caricia de madre no tuve. Ni de padre tampoco, no tuve. Por respeto a lo que era, que fue mi madre, lo que fue, no fue, ¿viste? No sé qué hubiera sido. Me pasa poco. Pero igual, lo respeto y lo defiendo a la mujer. Como el mejor. La madre de mis hijos, mis hijas. ¿Y esto de festejar el Día de la Mujer, ¿se acuerdan cuando? Sí, yo me acuerdo. ¿Siempre porque fue así? Fue un acontecimiento que pasó en Norteamérica con esto. Fueron mujeres que se rebelaron en una fábrica y aparentemente dicen que el patrón, en castigo, las quemó. Eran 29 mujeres. ¿Qué reclamaban? Reclamó, creo que mejor servicio, no, que no resuelto. Igualdad, creo, igualdad. O igualdad. Trabajo, creo, algo. Igualdad, viste, algo sí, grave aumento, era, viste. Más aumento para claro, no sé quería, bien el tema, no conozco bien el tema. Que el que lo conozca, hacer, que lo desarrolle mejor que yo, viste. Querían hacer huelga ahí, sí. La encerraron y le prendió fuego al barrio. Sí, ya creo que fue una huelga. Sí. Viste, el patrón agarró, la encerró, como escarmiento, la encerró y le prendió fuego. Venían todas, por si estaban 29. Pero a partir de ahí se hizo el Día de la Mujer Internacional porque parece se comprobó que era verdad. Por eso se instaló el Día Internacional. Pero acá no hace mucho, que no sé cuánto hace que se empezó a festejar ese día acá. Bueno, acá se festejaron tantas cosas y empezó a festejarse ahora, ¿viste? Hace un par de años, 5 o 6 años. No sé, mucho tiempo, sí. Yo no me acuerdo cuando 5 o 6 años más o menos. Sí, y después apareció mucho. Muchos festejos por única vez, que ni me acuerdo que los ponían para no ir a trabajar. El de la madre sí estaba. Sí. Acá tengo algo de información, a ver qué dicen. A ver. Mira, no, ahí nos va a sacar del apuro el amigo Matías. Parece que la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque así es el título, fue en 1919 en Alemania. Alemania. También Austria, Dinamarca y Suiza. Pero, esto que contaban ustedes que estábamos charlando recién, en 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague, el Día Internacional de la Mujer, a ver, esto que contaban del incendio en la fábrica de camisas en Nueva York. Sí. No en Copenhague, en Nueva York. Sí. El 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, no sé si nos suena esto, sí, estamos sí, en el 2016, sí. Murieron en el trágico incendio de una fábrica de camisas en Nueva York. Y de ahí, bueno, parece que tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos y en las posteriores celebraciones del Día Internacional de la Mujer que ya se había generalizada en esa época. Sí, muy machista. No, ya no, creo. En el 17 también de la Unión Soviética, bueno, fue. Pero yo pensaba, la pregunta era un poco, ustedes si se acordaban acá, cómo se fue. Eso es lo que decía, ¿no? Yo no me acuerdo, que por eso, que para mí que hace poco que acá. ¿4 o 5 años hace más o menos que se? Yo creo que empezó el Día de la Mujer, empezó acá en tiempo para Eva, pero por eso te digo más. Sí, creo que sí. El día internacional de la mujer se incorporó en tiempo de Eva Perón y lo incorporó Eva Perón, lo que lo incorporó, sí. si mal no recuerdo, ¿no? Sí, creo que fue ahí. Y bueno, ¿y se acuerdan de algún festejo que se hacía en algún momento? Porque no hay como un acto así grande. No. Que yo recuerde, no. De la mujer, el día nomás de la mujer, que como acá, como Muriquita, semejante mujer acá. A ver, Muriquita, usted que está acá, Venga, opine de la mujer, venga. De la mujer. Una preguntita. Un cachito nomás. A ver, está al aire, está al aire. ¿Qué opina vos? Susanita ya opinó. Susana ya opinó. Ah, mire, toca a usted, sí. Y la mujer hoy en día está a la par y un poquito más que el hombre. Están todas, todas complotadas, todo está lo mismo. Un poquito más del hombre. Más, todo está lo mismo. ¿Más qué? En todo aspecto. En todos aspectos. En todos los aspectos de la vida. Eso ya sería cuestión. Que la casi el escalón más arriba. Ya lo están tirando. Ya lo están tirando abajo a nosotros. Sí, no. Bueno, pero Abela, por ejemplo, vos... nosotros las mujeres, ¿por qué no? Tenemos tantos derechos. Por ejemplo, uno siempre viene trabajando desde chica. Entonces, ¿por qué no tenemos un día? Sí, bueno, pero porque yo te digo una cosa. Yo que también antes, la pasé mal. Antes era porque los sueldos daban o por algo, antes trabajaba el hombre y mantenía todo. ¿Y hay un día del hombre, che? Sí, que no, no hay, no. ¿Cómo que no? El 17 de agosto, ¿eh? 7 de agosto es el día del hombre. Sí. El día de los cornudos. No existe más. Todos los días. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué, Cacho, usted se dice el día de los cornudos? ¿Por qué? El 7 de agosto. ¿Pero qué le pasó? A mí no me pasó nada. Ah, bueno, preguntar a San Martín. Y bueno, entonces... A San Martín preguntar. Porque yo que sepa, yo no le metí los cornos a mi marido. Él no, se lo metió solo. Nadie te está acusando, che. No, pero yo digo, porque esa costumbre de decir... cornudo, como diciendo que las mujeres como... No, te acusa vos. Es una palabra ya... ¿No sabés que el que se ataja pierde, vos, sí, Sara? No, yo no sé, yo no ¿Por qué te ataja? No me atajo ni pierdo. Sí, no ataja ni pierdo. Lo que sí, hoy en día, por un mismo trabajo, todavía se sigue pagando diferente. Hay diferencia. ¿Pero por qué es eso? Y las mujeres, hay algunos trabajos que no lo pueden hacer. Tienen que llevar un hombre para que se lo haga ahí. Como por ejemplo... Y por ejemplo, unas cuantas cosas. Ir a hombrear una bolsa al puerto. Hoy en día lo hace la mujer. Hoy en día lo hace. No, José, vos sabés lo que está en el puerto. Porque si está sola, Cacho, sale a trabajar y la mujer también hace cualquier cosa para poder llevar plata a la casa. Estaban poniendo los caños nuevos de internet en la vereda. Sí. Y la que dirigía a los muchachos era una. Sí, era una ingeniera, ¿sabes? Sí, no, pero te dije, era una ingeniera, pero. Se cargaba el caño pero, también ahí. La pone loco. Anda a ponerle a un ingeniero, un arquitecto, a ver si está levantando paredes, haciendo mezcla. Eso no. Eso no, no. Yo he visto mujeres haciendo paredes. Está, sí, sí, está sí, sí. Yo levanto paredes, yo sí. Te, sí. Te está dirigiendo. Ahora, nomás. Dale una martineta, a ver por qué queda. No sé. La martineta. La martineta es para romper la falta. Dale una de esas. Sí. Este lo hace. No, eso yo tuve problema con la vuelta de un arquitecto. Viene, está mal esto, me dice. Agarro, le digo, tomá, ahí está la plomada del metro, medilo, le digo. Son bien chantas también de algunos chabones. Sí, sí, sí. Le digo, ¿por qué no viene usted lo hace usted? Si nosotros no hacemos, usted no lo hace. Usted no, está con el... Con libro y mandando. Mirando ahí, le digo, los planos, nada más, le digo. Pero ya que si tiene que venir a levantar pared, no. Hay algunas que son muy capangas, ¿eh? Sí. Tiene. Hay que estar la con obra. El látigo se viene alguna. Sí, sí, sí. Hay que estar en la obra, ¿viste? Porque hay algunos que te hincha, ¿viste? Y en la policía son más bravas las mujeres que los varones. Sí. Las mujeres son terribles, las comisarías. Y bueno, ahí está. Pero ahí hay un tema en el género que son bravos los dos, me parece. Porque sí, te agarra un policía que te quiere complicar y te vuelve loco también. Sí. Un tachero, que sea mujer o que sea hombre, para mí lo mismo. Viene, te toma un taxi, te va a cobrar lo mismo, te va... Sí. Pero a veces las mujeres son más decididas. Por ejemplo, ayer te asaltó a una mujer policía, los chorros, que no sé dónde paró ella justo, y le rompen el vidrio para asaltarla. ¿Los policías, patrulleros? No, ella iba, no sé si iba con nosotros. En el coche particular iría. Ah, claro. Le dice, alto policía, le dice ella. Y ahí los otros sacaron los revólveres y empezaron a tirar. Y ella no corta el interés, va con la de ella y va todo a uno. Y sí, si yo veo una vuelta acá en la ruta 3, frente a mi casa, venían corriendo los chorros, ¿viste? Y lo alcanzaron. Sí. Se baja la mina con el escoba, sí. Lo puso en el suelo, tiró al suelo el tipo. El chofer se bajó. Ellos que la acompañante. Ella copó todo. Sí, sí, sí. Lo puso de espalda, se va ahí con el. Y no te muevas, sí. Y el chofer se bajó a ayudarla. Nada. Tuvimos una presidenta, ahora tenemos una gobernadora. Ya está. Como que esos grandes como trabajos de, claro, de mucha presión y responsabilidad que a veces quedaban. Que parecía que iban a ser hombre nada más. ¿Y antes qué se decía? Y antes era hombre. Que no servía. ¿Cómo se decía antes? No detrás sé. De un gran hombre hay sí. una gran mujer. Detrás de un hombre hay una gran mujer. ¿Y qué pasó con Daniel y la mujer? Ahora ya no quieren estar más atrás las mujeres. No, esos son, esos son espejos que no valen. Sí. Con Daniel, ¿qué pasó? Te digo yo. Sí, se estaban por separar cuando él iba a ser gobernador. Ahí se volvió con él otra vez. Ella. No volvió. Salió cosa ahí ahora. Tía, bueno, tiene, lo que sea. Tira, tiene bueno. Obvio. Pero ella también tiene novio ella. Tiene novio y todo. Pero ella es común y corriente. Ya. Es lo mismo que... Rosendo, pero lo mismo que Menem. ¿Está con novio? Ahora si tiene dos, o tres, otra cosa. Sería normal si bueno, Macri pero también... ella estaba separada de Karina antes de ser gobernador. Y bueno, pero... Y Menem, claro, Menem y Zuleta también estaban separados. Lo que sea, ella se arrimó a Menem para... cuando iba a ser gobernador. Ah, sí, y me y ahora que no pudo ser presidente, anda a Gil vos por ahí, anda. Anda a golpearle a Catán, anda a golpearle a... ¿Cómo se llama el intendente? El otro que era el jefe de la Karina mismo. Espinosa. Espinosa, anda con. La Karina misma declaró que lo único que quería Scioli, no le importaba, basta ser presidente. Lo demás no le importaba, basta llegar. Pero no llegó. No llegó. Y bueno, llegó. Pero. Que esto hubiera esperado a vos, el tipo quería solo. Aguantemos el hierro hasta que las velas no ardan, le hubiera dicho. Bueno. Y bueno. Vamos a hacer una nueva pausa. Escuchando la mal peinada. De más le gustan que allá le miren la mal peinada. De más se cree la Claudia Schiffer, la mal peinada. No hay ningún gaucho que se le arrime a la mal peinada, porque no quiere coentreverarse con la manada. Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada, es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia, que de visita vino a pasar el fin de semana. Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada. Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladando. Tiene el pelo color variedad, la mal peinada. Mira, mira, Juan Carlos, ¿no es para la tía Marisa? No, mira cómo mueve el cucu. ¿El cucu? El cucu cuerpo. Tiene pollera de minifalda la mal peinada, hasta la media y los zapatos con le brillaban. Todo ceñido y bien ajustado la mal peinada, como un matambre o un arrollado te caminaba. Se fue pa'l baile y el chamamé que no le gustaba, bailaba sola y a los saltitos como una rana. Todos decían que esa muchacha no estaba sana. Y ahí nomás con la policía le puso en cana, pataleaba y gritaba de más. Y ahí nomás ordenó el comisario que se vuelva para la capital, ese pelaje no es para acá. Que se vaya nomás, que se vaya, Juan Carlos. Sí, que se vaya nomás, con... No, dale, espera. No, está el pelo todo teñido, tiene, ¿viste, pa? Pero, ¿viste, vos? ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Para este verano es aconsejable tomar mucha agua y aparte es el tiempo de la fruta. Comer mucha fruta, por ejemplo, banana, manzana, naranja, mandarina. para una mejor calidad de vida. Estamos nuevamente al aire y ahora Rosendo va a hacer un... unos aforismos de José Naroski. Ah, bueno. Bueno, les voy a decir acá. ¿Cómo la son, bueno, José? Hubo hombres a los que un imperio no les bastaba y 2 metros de tierra les sobraron. Ese es un aforismo. Y bueno. Ah, para déjame pensar. ¿Cómo va? A ver, que se lo repito, sí, por favor, por favor. Hubo hombres a los que un imperio no les bastaba. No se conformaban con un imperio, querían más. Con 2 imperios no algo más. Y 2 metros de tierra cuando murió lo, le alcanzaron. Ah, eso era. ¿Estaba bien? Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, este es más cortito. Hay otros que le hicieron las pirámides y gastaron más de 2 metros. Al faraón. Muchas alturas son el borde del precipicio. Bueno, ese es otro que después le doy el resultado. Sí, después. Sí. Vamos a seguir con el otro. Todo triunfo a costa de la felicidad es un fracaso. ¿Lo entendiste ese? Sí. Bueno, sigo entonces. Sigo. Sí. Me parece que es a costa de la infelicidad, no la felicidad. Muy bien, está bien. Usted haga sus acotaciones, que todo es bien recibido acá. Muy bien, muy bien. Aspirar a la gloria puede ser elevado, codiciar el éxito es siempre bajo. Medio entreverado, pero sí. Si lo estudiamos bien podemos llegar a... Pero se entiende. Sí, hay la conclusión. Diferencia entre éxito y... Bueno, continúo entonces con el otro. Todos los músicos ejecutan, pero solo algunos vibran. ¿Entendieron? Porque de medio se me trabó ahí. Todos los músicos ejecutan, pero solo algunos, como yo, vibran. Como la cancha de Boca que dice que tiembla. Sí, es la vibración. Bueno, si quieres le hago algo otro después. Esto, por ahora... Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me dejó pensando algún momento. Bueno. Póngase de si quieren que les cante algo, después me avisan. Y ya puedes cantar. No, sí. Pero si lo puso ahí al Poncho Tucumano, lo puso ahí. El Poncho Tucumano lo sé, bueno, y buscaste otro Poncho. Yo sé que iba a cantar ese. Un Poncho entrerriano. Vos la Manta Pampa, esa sabemos. La Mantita Pampa. Mejor el original, escuchamos el original. Bueno. El Poncho Tucumán lo dejaba para el próximo. Este es el Poncho. Claro, sí. El Poncho del amor. Bueno, a ver qué quieren hacer. A ver qué va a poner. ¿Estamos en pausa? Vamos a ver si quiere cantar Rosendo. Si va a recitar. ¿Va a recitar o va a cantar? Dejalo que cante. Que recita muy bien. También es un libro más. Para eso es un cantor. No sé, ¿quién quiere que le recite? Bueno, le voy a hacer el Pampa Rosendo. ¿Cuánto hace que no lo hago? Hace como un año. Desde el año pasado. A ver si me acuerdo. Porque se me ha perdido. Bueno, vamos a ver. Eso no puede pasar en el coso, ¿no? Para que le pase todo. La letra. ¿Al pasarlo dónde? Computadora. Sí. Pues, A ver, lo Rosendo con. ¿Cómo era? Su. ¿El Pampa Rosendo? El Pampa Rosendo. Ajá. El Pampa Rosendo había nacido pueblero, se crió en el rancherío enfrente del matadero. Sin conocer ni alpargatas con la ropa que le dieron y tampoco poder ir con otro chico al colegio, porque de la mañana a la noche no le alcanzaba el tiempo de ir trabajando en lo que iba saliendo. Fui a ser mandado para todo, cuidar de un abuelo viejo, porque ni padre tenía y su madre iba para el pueblo a lavar de casa en casa para ganar algunos pesos. Así se fue haciendo grande sin darse cuenta, yo pienso, que atrás dejaba los años mezclados con padecimientos. Desde muchacho temprano vendiendo diario lo vieron, después siguiendo una chata supo salir de boyero y más tarde las estivas del galpón de un cerealero le hizo chorrear los sudores en largo día de enero. Ay, ay, ay, che, ay, a ver si me olvido de esto, en largos días de enero. El campo lo vio enjuntada o alambrando algún potrero y en los días de remate apartando los rodeos y siguiendo alguna tropa supo salir de boyero. Aunque pudo ser de todos el peor, no le dio por eso. Jamás anduvo en pendencia, ni en coperío, ni juego, y no se dio ni un milico el gusto de llevarlo preso. Y sin ser nadie de nomás, más que el pampa Rosendo, un día enterró a la madre cuando se le fue para el cielo, quedando solo en el mundo, en aquel ranchito viejo de enfrente del matadero. Y ahí se podría decir que aquí se termina el cuento, pero ocurre que la historia se alargó, para no creerlo, porque hace días nomás un comentario fue al pueblo que el juez de paz recibía lo que llaman documento, que el señor Rosendo Luna, antes el pampa Rosendo, era el dueño de una estancia y en el banco muchos pesos. Ay, ay, ay, qué largo, che. Faltó el agua, No podía. Y en el banco muchos pesos. Al juzgado llegó Rosendo sin que se le mueva un pelo. Le dijo al juez: vea, señor, no sirve estancia ni peso si las que pasó mi madre no alcanzan con ese precio. Dele destino a esas vacas, también al campo y los pesos, que vayan para el pobrerío de hospitales y colegios, que hoy más que nunca yo quiero saber que seguiré siendo el hijo de aquella gaucha que seguro está en el cielo y que me dio otra fortuna que vale más que el dinero. La honradez, el honor de ser honrabusta, ya me equivoqué ahí, porque seguí sus consejos. No quiero ser señor Luna, yo soy el pampa Rosendo. Y bueno, pues, bueno, parte de todo lo que viene. Vamos a escuchar cómo se pianta la vida de Goyeneche. Cómo se pianta la vida, cómo rezongan los berretines locos de muchachos ranas me arrastraron ciegos en mi juventud, en mi longa timba y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña, brindando amoríos borrachos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazañas que junto a las playas del mal lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los años? ¿Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida? Es triste la primavera si se vive desteñida. muchacho calavera. Hoy estoy pagando aquellas ranadas, final de los hijos que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada y a muerte sin grupo ha entrado a tratar. ¿Cómo se pianta la vida? El muchacho próximo miércoles, si Dios quiere, para estar nuevamente acá en la Toscana Mística, la radio. Bueno, queridos oyentes, es un placer para nosotros abrir este programa nuevamente. Espero que lo hayan escuchado, que el programa ha salido bien. Y desde ya les llamo de todo corazón un besote gigante para todos ustedes y que la pasen muy bien. Los queremos mucho y ya saben, en cualquier momento que van a venir a visitarnos, se acercan a la Toscana, serán muy bien recibidos y trataremos de conocerlos un poquito más. Los esperamos y espero que yo verlos, que sea uno verlos. Un besote para todos y nos veremos la semana que viene si Dios quiere. Rosendo, usted. Bueno, yo también me voy a despedir. Y le voy a pedir al público si me puede mandar decir cómo salió el recitado. Soy Rosendo Sánchez. Hasta la próxima. Celia, vos, habla de aporte, bueno, nomás. Quiero decirle que muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios lo permite. Muy, muy buen fin de semana para todos también. Gracias. Bueno, Ignacio. Bueno. Yo estoy muy agradecido, que estoy con ustedes de vuelta. Ojalá que no me pase nada y sigo así con ustedes. Gracias, no puedo. No, ¿y vos seguís? No, ¿qué te va a pasar? Tiene que pasar algo, chico. No, eso. Nada gris, acá es tu alegría, tiene que ser. Nada gris. Gracias. Eso dejalo para los demás. Vos, Sarita. Tomás, Sara. Si vos estás así, ¿qué puedo decir, Sarita? Bueno, yo la verdad estoy agradecido de volver a la radio porque la verdad la extrañaba. Hace rato que no venía y bueno, y ahora que me estoy recuperando voy a hacer todo lo posible de volver y estar con ustedes. Nos veremos pronto. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores.